turismo, y realmente un lugar muy muy bonito. El hotel en sí y también la ubicación, que está justo en sobre la costanera, enfrente al río, hoy con un día espectacular, con mucho calor, no tan húmedo, por lo menos ahora, así que estamos disfrutando de todo lo que tiene que ver las comodidades de este hotel, con mucho básquetbol por delante, con muchas cosas para contar, y con una final sudamericana que se está disputando y que tiene a Guaros de Lara hoy 2-0 arriba en el marcador. Si bien el trámite fue pareja, las dos finales, la primera y la segunda, ya lo contamos, el equipo de Duró se quedó con una victoria sobre el final del juego. Pero la realidad es que hoy la marca es de 2-0 y tendrá que ganar sí o sí Estudiantes para poder quedarse con el tercer punto de la serie y tratar de, forzar un cuarto partido que va a ser mañana por la noche en Concordia, para después ir un quinto teórico el 20 en Guaros de Lara, en Barquisimeto. Para eso está Noelia Ortman allá, así que vamos a hablar un rato con ella. Estamos con Gastón, con Franco, con Santiago, con María. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, Fabi? Buen mediodía para vos, muy buen mediodía para Noé en Concordia. Tenemos los frentes bien abiertos hoy. Corrientes y Concordia serán las sedes de este programa, así que muy contento por poder llevar todo el básquet de la Liga Nacional y a la vez de la Liga Sudamericana. Sí, señor. Cuando ustedes me digan, saludamos a Noelia. Noé, ¿nos escuchás? Buen mediodía para vos. Sí, los escucho. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo estás, Noé? ¿Cómo está todo por ahí? Contanos cómo está el clima. Clima basquetbolero. Bueno, te cuento. La verdad que acá se está viviendo un clima muy intenso. Las entradas ya están todas agotadas, lo que son plateas. Solamente quedan algunas entradas generales. Y la gente acá se está viviendo con mucha emoción. Recordemos que es la primer final internacional que va a jugar el equipo de Estudiantes de Concordia. Así que se vive con mucha expectativa y se están preparando todo en el estadio para que estén en las condiciones óptimas para el juego de hoy por la noche. ¿Los equipos fueron a practicar hoy? ¿Cómo es la rutina? Sí, Guaros entrenó a las 9 de la mañana, hicieron sesiones de tiro hasta las 11, vino un poquito más tarde, a las 10 llegó Guaros. Hicieron sesión de tiro hasta las 10:15 y después llegó Estudiantes con un clima muy relajado, muy muy divertido, ¿no? Tratando de relajar un poco, creo, y de pensar más que nada en el partido de hoy, pero de una manera más descontracturada. O sea, como disfrutando la final, como disfrutando este sí. Momento de Estudiantes de Concordia, que es un momento histórico para la historia del club, ¿no? No, obviamente, y además sabiendo lo que viene haciendo hasta ahora el equipo de Estudiantes, el papel digno que tuvo jugando allá en Venezuela, perdiendo los dos juegos, pero por una diferencia mínima, así que están todos muy confiados acá en el club de que hoy Estudiantes va a ganar este tercer juego de la final. Bueno, ¿y la cancha está con alguna reforma? Bueno, la cancha, la gente, los responsables de FIBA tuvieron que hacer unas modificaciones en cuanto a lo que es, bueno, tema de cartelería y de sponsor. Y después, bueno, ahora estaban probando las luces. Bueno, acá lo tenemos a Enrique Agosti, el máximo responsable del básquet de Estudiantes de Concordia, que si querés nos puede detallar un poquito más sobre estos temas, ¿te parece? Dale, vamos a hablar con Enrique Agosti. Bueno, Enrique, te saludamos desde Uno contra Uno, Fabián, Santiago, Franco. ¿Cómo se está viviendo este clima de final de tercer juego acá en Concordia? Bueno, buenos días a todos. Y bueno, sí, la verdad que tratando, como vos dijiste, de distendernos un poquito, pero a la vez un poquito ansioso o nervioso debido a la próxima hora de comienzo. Pero bueno, tratamos de vivirlo de la mejor manera, como quien dice, y de a rato de tratar de disfrutar de donde estamos también. Era lo que yo decía recién al aire, ¿no? Se vivió un clima como de, a ver, no sé si de diversión, pero de relajarse un poco y de tratar de pensar que tienen que ganar hoy y que a pesar de que no ganen hoy, el papel que hicieron hasta ahora para un equipo que recién arranca en esto que es una competencia internacional es más que digno, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero la verdad que cuando lo vivís tan intensamente, a veces yo creo que se hace difícil disfrutar un poquito. Hace ya 2 o 3 días que vos ves el ambiente en el club acá, bastante convulsionado, muy movido, las noches son largas, gente que se queda en el club, quiere colaborar. Que hemos trabajado recién, acá son muchos colaboradores, las partes profesionales son muy pocas, y bueno, hay que tratar de coordinar y de rato mantener la calma. Enrique Agosti. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día. Imagino que además de pensar en el partido, vos y yo y alguno más de los muchachos que trabajan habitualmente con el equipo de la Liga Nacional, tiene una enorme responsabilidad de poder cumplimentar con todos los requisitos que exige FIBA, que no son pocos, ¿no? Sí, exacto, Fabián, exacto. Es lo que nos tiene un poco, digamos, con el índice asustado. Somos nuevos en esta materia, en esta parte de vivir una competencia FIBA, pero bueno, tratamos en todo momento. Ya ayer anduvo Marcelo Galicho y algún responsable más del FIBA y nos dieron una mano, nos dieron tranquilidad que hasta ahora va todo dentro de los carriles que ellos están pidiendo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. La venta de entrada, por lo que nos decía Noé, que estaba bien, y eso también al club empuja o ayuda desde lo económico, ¿no? Sí, anoche yo tengo entendido que ya no quedaban más plateas. No, solamente... Solamente quedan generales, tengo entendido, para hoy. Yo creo que esta tarde se va a determinar, va a haber el cartelito de localidades agotadas, ¿no? Yo creo que tendremos que andar alrededor de las 2.000 personas esta noche, ¿no? La cancha tiene esa cantidad de gente, 2.000 personas, ¿no?, para poder albergar. Está habilitada para espectadores, anda alrededor de los 1.500, 1.600, no, siempre hay extras y algo más y algún pasillo ocupado un poquito de más y todo. Yo creo que vamos a bordear esa cantidad de gente. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo lo ves al equipo desde los basquetbolistas? Tranquilo, en este momento, como dijo Noelia, estaban haciendo, distendiéndose un poco, relajándose, justamente ahora están... Creo que están en una sección de un video en el medio de la cancha, un video motivacional que he formado. Y creo que los chicos son conscientes de la parada que tienen esta noche y yo creo que lo van a hacer de la mejor manera como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, creo, Enrique, que, a ver, corregime, están hablando con Enrique Agosti, digamos la cara más visible de lo que es la parte dirigencial en Estudiantes de Concordia, y como decimos siempre en este programa y con el respeto que lo hacemos, es una pata fundamental, una pata que motoriza el resto de las cosas, la pata de los dirigentes, y hasta acá Estudiantes se ha manejado con una conducta y con una especie de ciencia casera que ha dado resultado, porque imagino que estar jugando estas instancias, estar ya clasificado para la Liga de las Américas, por ahí es mucho más de lo que en algún momento pensaban, ¿no? Sí, la verdad que sí, Fabián, pero uno nunca deja de pensar que algún día le va a tocar también participar cuando está convencido de que hace bien el trabajo, ¿no? Por eso digo, yo creo que lo principal es estar convencido y trabajar de buena manera y de buena forma, que los objetivos se van a ir dando. Así que nosotros tratamos, no solo yo, todos los que estamos en esto, tratamos de hacerlo de esa manera, convencidos y lo más responsablemente que podamos dentro de nuestros parámetros, como siempre digo. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que si todos estamos en la misma, yo creo que se van a ir logrando los objetivos, ¿no? Enrique, lo mejor para esta noche. Gracias por estar, gracias por preocuparte siempre, y felicitaciones por el gran trabajo que vienen haciendo. No, muchas gracias a vos, Fabián, por estar acompañándonos acá. Para nosotros es importante que un equipo del interior sea bien visto en Buenos Aires, principalmente es lo que estamos tratando en la liga, de como quien dice, asentarnos, hacer bien los deberes. Y bueno, es bueno que ustedes, los que están allá en el en la capital puedan ver todo lo bueno que hacemos acá, ¿no? Que la verdad que es mucho, como casi todos los equipos en el interior del país que hacen que nuestra liga sea cada vez más grande. Abrazo enorme y lo mejor para esta noche. Gracias, Fabián, y abrazo grande para todos ustedes. Ahí está, la palabra de Enrique Agosti, máximo responsable, ¿no? Imagino, estás en la cancha, ¿no, Noé? Perdón, no te escuché. Estás en la cancha, digo. Sí, sí, estoy en la cancha. Estudiantes en este momento está viendo video, como recién decía Enrique Agosti. Es un video motivacional, por lo que parece. Bueno, ¿hay gente trabajando en la cancha o ya está todo terminado? Sí, está trabajando la gente de marketing. Recién estaban con el tema de las credenciales. Ahora están colocando unos banners en todo lo que es el alrededor de la cancha. Así que sí, hay un poco más de gente que hoy temprano. Bueno, chicos, alguna cosa para Noelia, la dejamos en línea, esperamos que nos dé algún testimonio más. ¿Cómo quieren hacer? Sí, la liberamos para que pueda seguir trabajando y bueno, nos metemos en lo que fue la Liga Nacional de ayer, Fabi. Bueno, porque también ya tenemos las notas que logró Noé, claro, por eso. Con Guillén y con Fernando Duró, así que en un ratito nos damos una vueltita por Concordia para ver si ya tiene algún testimonio con los jugadores estudiantes, ¿te parece? Así es, dale. Dale. Noé, nos encontramos en un ratito. Dale, dale, dale, los espero. Bueno, abrazo. Bueno, a ver, hoy hay tres partidos para la noche de hoy. Nosotros estamos en Corrientes, digo bien. Para Regatas Instituto, yo no me quedé en el entrenamiento porque Instituto no ocupó lugar, sino que vio videos, están alojados en el Hotel Guaraní, vienen en la gira, así que prefirieron escaparle un poquito al calor y ¿cuánto hace hoy en Corrientes? Y ya está haciendo más de 30 y pico de grados, 32, 33 grados. Ah, iba a subir un poquito más, sí, picante, así que bueno, vamos a esperar a ver cómo termina el clima y cómo va a estar la noche con el tema de la humedad, que lo más importante del calor de acá es la humedad, ¿no? El hecho de estamos al lado del río, o sea, jugó un papel preponderante. Cuando ustedes me digan, escuchamos a Guillén y escuchamos a Fernando Bro, si quieren. Arrancamos entonces con el entrenador argentino, ¿no?, que maneja las filas de no solamente de Guaros, sino de la selección venezolana, y con quien estuvo hablando Noelia Orma en Concordia después del entrenamiento de Guaros. Dale. Nos sentimos bien preparados para afrontar este partido aquí ante un gran equipo. Y nada, ya un juego solamente del campeonato, tratando de hacer la cosa lo mejor posible para obtener el triunfo que es lo que estamos buscando. ¿Cómo se ven ustedes de cara a este último partido? ¿Cómo está el equipo? ¿Y cómo lo viven teniendo en cuenta que también capaz son un plantel con un poco más de experiencia en jugar finales a diferencia de Estudiantes? Sí, bueno, como te digo, estamos bastante motivados, concentrados, sabemos que hay que ganar tres para ser campeones. El equipo de Estudiantes ha estado haciendo las cosas bastante bien, es un rival bastante que hay que tener mucho cuidado, pero nada, tenemos confianza, queremos hacer bien las cosas, seguir el plan de juego que nos dicen los coaches y tratar de ejecutarlo para obtener el triunfo. ¿Qué es lo que les pidió Fernando para el partido de hoy? ¿En qué aspectos se enfocaron más? En las pérdidas de pelota, nos han estado anotando mucho en contraataque, se aprovecha mucho los errores que cometemos, tratar de cuidar la bola, de tratar de jugar un baloncesto ordenado y defender duro. Bueno, ahí no escuchamos a Fernando Duro, sino que escuchábamos Guillén, el base titular, y Verdugo, lo que fue Estudiantes en el primer juego, porque será la cuarta vez que se vean las caras Estudiantes y Guaros, y Guillén fue el verdugo en ese partido jugado en Brasil, ¿te acordás, Fabi, por el grupo C? Sí, claro. Hasta acá el gran verdugo que tuvo el equipo de Lucas Victoriano, ¿no? Guillén que tiene una muy buena Liga de las Américas y está jugando realmente muy pero muy bien, y por eso bueno, en ese partido lo definió él con una bola en el aire, así que un jugador a tener en cuenta para el equipo de Lucas Victoriano. Ahora sí, entonces vamos con la palabra del entrenador argentino Fernando Duró, entrenador de Guaros de Lara. Dale. Bueno, el partido más difícil, el último, Sabemos que tenemos tres chances. Hasta el momento fueron dos partidos parejos. Para ganar de visitante tenemos que levantar obviamente nuestro nivel ofensivo y nuestro nivel de concentración defensiva. Estamos en eso, hablando permanentemente con ellos. Hay una gran motivación, es un buen grupo. Tienen obviamente experiencia en finales. Creo que fue lo más difícil armar el grupo. Obviamente que nos faltan muchísimas cosas, van dos meses de trabajo. Hoy le decía, mínimamente, para que un equipo acople todo lo que el entrenador desea, son cuatro meses. Pero bueno, han hecho un gran esfuerzo, creo que la liga se nos dio así. Impensado estar invicto, o sea, en la liga, en una liga tan pareja, fue muy pareja. Y nada, un equipo argentino enfrentamos, así que sabemos, sé lo que significa eso. Cualquiera de los 20 equipos de la liga pueden competir a nivel internacional, a nivel de Sudamérica. Así que me parece que seguirá siendo una gran final, obviamente con las limitaciones de ambos, pero dando todo, obviamente, porque los dos, Guaros desea, porque es el único título que no ganó, y Estudiantes, histórico el hecho de una presencia internacional en tan poco tiempo en la Liga Nacional, ¿no? ¿Crees que tiene que ver que Guaros cuente con un plantel con más experiencia, capaz, que lo que es Estudiantes? Posiblemente, hasta el momento se demostró que sí, pero no sé. Obviamente que a mí me gustaría que levantemos un poquito el nivel. Creo que para ganar en esta cancha, que es una cancha difícil, obviamente ellos no lo saben, pero bueno, lo que venimos acá frecuentemente lo sabemos. Considero de que ambos quieren aprovechar esa oportunidad que tienen hoy. Y bueno, ojalá podamos cerrarlo hoy. Estamos preparados para cinco juegos. O sea, no como hemos jugado, no da para relajos ni para pensar de que esto puede ser un trámite. Pero bueno, te digo, creo que ni hay que subestimar, como lo dije en el primer juego, al básquetbol argentino. Cualquiera de los equipos tiene el nivel táctico y técnico para jugar en Sudamérica. Y obviamente respetar la trayectoria de Guaros en América. Creo que son dos cosas que a la hora de jugar, hasta el momento hemos sacado una pequeña ventaja nosotros, ¿no? ¿Equipo completo para hoy? Sí, están todos. Sí, bien, bien todos. La verdad que a pesar de que el viaje fue largo, duro, para ellos también, creo que estamos bien. Como que estamos un poco más acostumbrados, a pesar de que la liga tiene viajes muy largos. Así que creo que en ese sentido hemos llegado con el tiempo suficiente para que lleguemos bien a hoy, ¿no? ¿Se puede saber el quinteto inicial? Sí, el de siempre. Guillén, Vargas, Betelmí, Echenique y Colmenar. Hasta ahí entonces la palabra de Fernando Duró, muy autocrítico también del nivel, ¿no?, de Guaros, que ha demostrado en esta final, si bien es el gran candidato de todos, Fabi. Sí. Como medido, ¿no? Como crítico para el equipo y lo que le falta, un Fernando Duró que, bueno, ha salido campeón de la Liga Nacional, dirigiendo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el 2006, si no me equivoco, ha salido campeón de Venezuela con Marino, y que ahora tiene un equipo de selección, porque Guillén, Vargas, Betelmí, Echenique y Colmenares, cinco jugadores de la selección venezolana, independientemente de que Betelmí ahora pueda estar o no, es un jugador que ha jugado mucho en la selección de Venezuela, la verdad que, y a eso que sumarle la banca, donde también tiene un par de jugadores que hoy por hoy están en la selección de Venezuela, están en la lista, y él es el técnico de la selección venezolana, con lo cual Estudiantes se está enfrentando a un equipo súper importante que en los últimos años ha dominado esta parte del continente. Sí, como bien él marcaba, ¿no?, es el título que le falta a Guaros Claro, exactamente. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué ofrece esta noche el partido y si Estudiantes puede ganarlo y forzar un cuarto juego. Así que, bueno, un lindo juego. Será televisado por la pantalla de DirecTV. 21 horas, así es. Exactamente. Andrés Bertel, uruguayo. Alejandro Sánchez Varela, de Uruguay también. Y Andrea Silva, de Brasil, serán los pitos de este encuentro. Y volvemos a Concordia, donde está Noelia, con más información. Dale, vamos con Noé. Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, acá estamos con David Douglas, acaba de terminar el entrenamiento de estudiantes, así que bueno, le vamos a preguntar cómo está viviendo esta previa, ¿no? Esta, de esta gran final, de este tercer juego, que será acá con su gente. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Pues nada, muy, muy, muy contentos, preparados y bueno, pues esperando a ver cómo llenamos este campo y no se nos cae encima, porque creo que va a estar hasta arriba y espero que aguante toda la tensión de esta ciudad que nos quiera apoyar en esta final. ¿Cómo estás viviendo vos este momento acá en Estudiantes y cómo es el clima, ¿no?, de Concordia? Sí, bueno, la gente está muy muy dentro de este partido, notamos el apoyo en la calle, notamos el apoyo de la directiva, de la afición, no sé, es difícil de controlar todas estas emociones que nosotros tenemos que gestionar para que no nos afecten de forma negativa a la hora del partido, porque nosotros lo que tenemos que estar es concentrados, hacer valer el factor cancha y dedicarnos a jugar y a ganar este partido, y ese puede ser, yo creo, que el mejor regalo que le podemos dar a todos los aficionados, que de una manera u otra, ya sea por la televisión o viniendo aquí al campo, pues nos estén siguiendo, ¿no? Chicos, los escucha David Douglas. Bueno, David, un gusto poder hablar contigo. Cuéntanos un poquito qué sabías, qué conocías de la Liga Argentina, qué conocías de Concordia, si te conocías algo, con qué te encontraste, si estás cómodo, si estás contento, el nivel de juego. Bueno, a ver, yo siempre que voy a un sitio nuevo, siempre me intento informar, ¿no? Entonces, bueno, ya sea preguntando a los amigos argentinos que tengo, o simplemente mirando la Wikipedia, ¿no? A ver a qué ciudad voy, a ver a qué equipo voy, el club, la historia. Entonces, yo sabía que venía un club que es un club pequeño, con poco presupuesto, pero que no solo porque la última temporada había estado jugando bien, sino que siempre había sido un club guerrero, una cancha difícil, picante, ¿no? Como dicen aquí. Y luego también la liga, pues bueno, había visto partidos, uno de mis mejores amigos, que es Fede Kamerich, pues desde hace 10 años viniendo a visitarle y vengo de paseo por Argentina y siempre le he seguido de forma indirecta, aparte gracias a la televisión que lo pone en YouTube, pues es más fácil seguir los partidos y había visto partidos. Lo que pasa es que hasta que no estás aquí, hasta que no ves la ciudad, hasta que no ves cómo es la liga, hasta que no ves cómo es el nivel, pues no puedes decir nada, ¿no? Pues eso todo es casi teoría, como quien dice, ¿no? Pero el nivel de la liga, la verdad que lo puedo decir que aunque esté un pasito por detrás de la liga ACB española, igual a nivel atlético, creo que a nivel técnico-táctico se asemeja bastante y la consideraría una de las mejores ligas, por lo menos a nivel de organización y de nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad que estoy sorprendido gratamente y disfrutando. Sí que un poco cambia el tema de jugar tantos partidos seguidos y la liga pues se hace dura, ¿no? Para jugadores que igual no tenemos esa costumbre, pero es muy divertida, es muy amena, hay mucho nivel, los jugadores argentinos ponen mucho nivel a esta liga y no, estoy encantado, la verdad que estoy muy muy feliz aquí. Bueno, y de a poquito fuiste levantando tu nivel, fuiste encontrando, porque también hay una forma diferente de jugar, se permiten más agarrones, es un poco más físico, no desde el tamaño del físico, sino de los empujones, los agarrones, los chequeos en movimiento, y me imagino que eso para el que no está tan acostumbrado, al principio cuesta un poquito acostumbrarse y después le va encontrando la mano, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, sí que el nivel físico es mayor. Por ejemplo, yo te voy a comparar con la Liga CB, te la podría comparar con la Liga Griega, pero solo jugué una temporada, ¿no? Pero con lo que es la Liga Andesa Española, sí que aquí se permite más. El nivel físico es un poco mayor, es decir, te puedes pegar más, hay más juego, un poco más picante dentro de la zona y... Pero bueno, yo por las características físicas que tengo y por el tipo de jugador que soy, a mí me va bien. Así que he necesitado una adaptación y todavía estoy adaptándome un poco, porque también me he tenido que adaptar a la Liga Sudamericana, que es un baloncesto completamente diferente. Te tienes que adaptar al juego uruguayo, al brasileño y claro, al venezolano, ¿no? Entonces es una adaptación cuádruple. Pero sí, es como tú bien lo has descrito y ya te digo que estoy en proceso de adaptación, pero por mis características pues se me es mucho más fácil. Es como si a un rinoceronte le permiten empujar con su cuerno, ¿no? Pues claro, va a ir mucho mejor que claro. Si eres una gacela. Claro, buen ejemplo. Bueno, en estudios están nuestros compañeros Santiago y Franco, así que si le quieren preguntar algo a David Douglas, pueden hacerlo. Sí, cómo no. Bueno, David, hablabas de que aguante el estadio, ¿no? Por la cantidad de gente que se espera, por la expectativa que hay de esta final, pero también que aguanten los corazones, porque se viene el cuarto partido entre Guaros y Estudiantes y los otros tres fueron terriblemente parejos. Bueno, vamos a jugar el tercero. Ya te agradezco que me metas en el cuarto partido ya. Eso significa que hemos ganado hoy, pero sí, de momento vamos a jugar el tercero y sí, vamos a tener que nosotros, porque toda la presión ambiental es muy buena para nuestro partido. Necesitamos eso, necesitamos que la cancha se caiga literalmente, pero nosotros somos los que tenemos que mantener la calma y ese empuje que suele ser muy positivo en las acciones defensivas, tenemos que calmarnos muchas veces en las situaciones ofensivas, ¿no? Un robo de balón que no está muy claro y esa gente te empuja porque quiere que metas la canasta, quiere que metas el gol, y tienes que saber calmar, tienes que saber controlar y tienes que saber manifestar, ¿no? De otra manera, pues todo ese empuje, ¿no? Que al final hay que esperar un poco y hay que meter la canasta de otra manera, como siempre lo hacemos, ¿no? Pues un poco esa es la parte negativa que puede tener este ambiente, pero ya sabemos, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lo picante que es esta cancha, pues imagínate si está llena, ¿no? Va a ser muy ruidoso y van a tener que colocar bien los micrófonos para que nos puedan oír siquiera los tiempos muertos y puedan oír algo de lo que se pueda jugar en la cancha, ¿no? Bueno, que hay que ajustar, porque los dos partidos en Venezuela fueron ganados por Guaros, pero por la mínima diferencia, ¿no? Detalles pequeños fueron los que separaron a la victoria para ustedes. Hoy que hay que ajustar, porque también está la presión de que si no ganan, no hay mañana. Sí, a ver, la gran diferencia que tiene Guaros con nosotros es que yo creo que a nivel de equipo somos muy similares, a nivel de nivel, a nivel de presupuesto obvio que no, pero la gran diferencia es que ellos es un equipo que están acostumbrados a jugar finales, ¿sí? En los 3-4 últimos años lleva jugando muchas finales, es un grupo compacto que no ha variado mucho y esto es un factor que es importante, ¿no? Cuando tienes que jugar este tipo de partidos, y ellos han notado, hay que decir, ellos han demostrado mucho más oficio en ese momento, cuando la bola estaba caliente, cuando el partido estaba jugándose en el último cuarto, ellos han sabido dónde poner la bola, ellos han sabido hacer esa defensa más, ellos han sabido dónde meter la mano y han sabido matar el partido. Es un poco lo que nos ha faltado a nosotros. Nosotros hemos manejado ventajas de 6, incluso 10, 12 puntos y no hemos sabido matarlos en ese momento. En el segundo partido tuvimos una ventaja de 10 y cometimos 3 ataques seguidos malos, con mala selección de tiro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es un poco, esos detalles son los que realmente te hacen ganar, y yo creo que eso es lo que, bueno, no creo, es lo que hemos estado trabajando, lo hemos estado viendo en vídeo con Lucas, y es uno de los aspectos que si lo mejoramos, estoy seguro que vamos a estar mucho más cerca de la victoria, y nosotros no podemos jugar a un partido en el que Guaros anote más de 72, 73 puntos. Esos partidos nos va a costar mucho ganar. Entonces, si conseguimos que Guaros no pase de esos puntos y mantenemos la calma y sabemos matar el partido cuando lo tengamos en la mano, estoy seguro que el partido se va a quedar aquí en Concordia. La última de mi parte, ya te dejo el cierre, Noé, es preguntarte, si bien las finales entre venezolanos y argentinos, ¿hubo alguna apuesta con Carlos Cabeza? Porque un español saldrá campeón. Sí, un español va a salir campeón y bueno, ahí con él tengo buena comunicación, aparte él es del 80, yo soy del 81, hemos coincidido alguna vez en selecciones y bueno, tengo buena relación con él, pero no, la verdad que no hablamos mucho del resultado, los dos somos jugadores veteranos y expertos, sabemos que con eso no se juega, hablamos de nuestras cosas, de cómo estamos, me pregunta cómo estoy yo en Concordia, yo le pregunto cómo está él ahí en Barquisimeto, pero no entramos en apuestas ni en cosas así, ambos estamos concentrados en lo nuestro y que gane el que mejor juegue, nada más. Bueno, David, gracias por este tiempo, por estos minutos, y lo mejor para hoy, para Estudiantes. Vale, muchas gracias a vosotros y gracias por darnos este micrófono. Bueno, chicos, he pasado la palabra de David Dobla, jugador de Estudiantes, uno de los jugadores nuevos, ¿no?, que tiene este plantel de Lucas Victoriano, muy contundente con lo que decía, hablando sobre el partido, hablando sobre los aspectos que tienen que mejorar, y pensando obviamente en ganar el juego de hoy para pensar en un cuarto juego, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué se puede contar en este momento de lo que está pasando ahí en Concordia? Bueno, ahora están tirando al aro dos jugadores, quedaron Sebastián Orrista y Leandro Vildosa. Ya están terminando de guardar sus cosas, están yendo, bueno, Guaro se fue anteriormente, Estudiantes está dejando la cancha en este momento. Para contar, como bien decíamos anteriormente, en cuanto a las entradas, las plateas están todas agotadas, no quedan más plateas. Lo único que queda son algunas entradas generales. La boletería va a abrir hoy a partir de las 16 horas, a partir de las 16 horas se van a poder comprar las entradas que queden. Va a haber también, van a acercar las calles de paralelas al estadio y van a colocar una pantalla gigante para que la gente que no puede ingresar al estadio, ya sea porque no hay más capacidad, porque no pudieron comprar la entrada, pueda ver el partido desde afuera del estadio. Ah, bien. Se va a cortar la calle, ¿no? Dicen. Sí, va a haber, se van a cortar la calle, los colectivos van a tener que hacer otro recorrido, así que, bueno, toda la ciudad creo que está palpitando esta final. Está muy bien, es algo muy importante para Concordia. Recordemos que Concordia ya había estado en la máxima categoría, había ascendido en 1986 a la Liga Nacional, en aquella oportunidad donde había tres ascensos, de lo que era la Liga B a la Liga Nacional, y el equipo de Concordia, bueno, ascendió con Guillermo Vecchio como entrenador, en aquel equipo que estaban Chicho Bernat, Choco Raffaelli, Gustavo Aguirre, Esteban de la Fuente, un juvenil Esteban de la Fuente, así que un equipo que hace mucho tiempo, que después obviamente dejó de hacer, digamos, básquetbol a ese nivel, después volvió, como muchos de los equipos que tienen historia en esta Liga Nacional, gente que le gusta mucho el básquet, que siente pasión por esto que hace. ¿Les parece que vayamos a la primera pausa? Sí, fue un bloque muy completo, así que podemos meter una pausa y volver con más información en un instante nomás. Dale, vamos a la pausa. Ring, ring. Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport. I can play. Se viene el 30º Campus del Huevo Sánchez. Este verano, del 11 al 17 y del 19 al 25 de enero, podés participar. La sede será Villa Marista de Mar del Plata. Para más información, ingresá en www.huevosánchez.com.ar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín, siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Vamos en este programa, esto que es Uno Contra Uno. Bueno, la palabra de Enrique Agosti, dirigente de Estudiantes de Concordia, la palabra de Guillén, la palabra de Duró, la palabra de David Douglas, en una previa de tercer partido de Liga Sudamericana, realmente muy buena. Ahí está Noelia Orman, que hará un trabajo para Uno Contra Uno en televisión, también para el día sábado. Hoy tenemos tres partidos, nosotros estamos en Corrientes, una corriente que está muy calurosa, ya estamos por los 33 aproximadamente, 33 grados, un sol bárbaro, y hoy a la noche con la expectativa de ver un buen juego. Si bien es cierto que no está completo el equipo de Gaby Picato, bueno, uno espera que después de la buena actuación frente a Obras Sanitarias, ojalá que pueda repetir frente a este equipo de Instituto que está jugando muy, pero muy bien en esta temporada. Sí, que perdió el invicto con San Martín, pero como vos bien decís, está marcando un poco para hacia dónde va, que es hacia arriba, ¿no? Junto a San Martín y San Lorenzo. Exactamente. Si querés, vamos a la fecha de hoy, ya que estamos. Vamos a la fecha de hoy y después hacemos la de ayer, perfecto. Hoy, 21 horas, tu partido, Regatas Instituto, televisado por Dice Sport, con Mario Aluz, Oscar Brites y Héctor Wasinger, en el José Jorge Conte. Bueno, instituto completo. Hoy no fue a practicar, como dijimos antes, video, esquivando un poquito la alta temperatura y que ya tienen un par de juegos encima, en gira. Así que decidieron ver video y quedarse en la zona del hotel, estar en el Guaraní, la zona céntrica, digamos, de lo que es Corrientes. Regatas con tres bajas, Saiz, Paolo y Goldwire, que se supone que no van a estar hasta el año que viene, hasta el 2018. El que más posibilidades puede llegar a tener es Javier Saiz, pero bueno, como ganaron el otro día y se van arreglando, por ahora no, la idea es que lleguen bien ya para el año que viene y que puedan meter algún tema de recuperación. Así que tres bajas importantes para el partido de esta noche: Saiz, Paolo y Goldway. Bastante caliente con el tema de Saiz, porque vino lesionado de lo que fue la ventana, y bueno, eso perjudicó un poquito físicamente a Javier, que después no solo que no se pudo recuperar, sino que se resintió un poquito más. Bueno, ese va a ser todo un tema, ¿no? Perdón, antes de seguir con los partidos de hoy, porque no es como de fútbol, que hay un 2-25, acá no hay jugadores, si se te vienen lesionados. No hay jugadores, claro. Y en el caso, por ejemplo, San Lorenzo tuvo 7 jugadores, pudo haber enfrentado con juveniles la Liga Nacional. Totalmente, totalmente. Por eso, cuando hablábamos de la realización de la Supercopa, que hay una fecha alternativa en febrero o marzo, planteábamos ayer este tipo de inconveniente, ¿no? Febrero hay ventana, y en febrero también está la Liga de las Américas, y equipos como San Lorenzo que tienen 6 jugadores, 7 jugadores del plantel profesional en distintas selecciones, se le complica muchísimo para poder por ahí después poder enfrentar la competencia que tienen, que es la Liga de las Américas, porque si va San Lorenzo tiene Liga de las Américas y la Liga Nacional, así que veremos a ver qué pasa ahí, ¿no? Así es. Bueno, continuando con los tres partidos de esta noche, ahora repasamos lo que será Gimnasia, que recibirá a Salta Baje, uno de los tres equipos que no ganó en este inicio de temporada. Pablo Esteves, Oscar Martinetto y Enrique Cáceres impartirán justicia. Bueno, los dos equipos con plantel completo, Salta Baje con la necesidad de ganar, no ha podido hacerlo de local, tiene una gira complicada ahora, por ahí termina el año y tenga poquito o muy poquito de victoria, pero también es normal, es lógico, está haciendo pie en la categoría y no pudo defender su localía. Para todos los equipos, pero más aún para aquellos equipos que son de más bajo presupuesto con respecto al resto o que están haciendo sus primeras armas, defender la localía va a ser importante. Hasta aquí no lo pudo hacer Salta Baje. Gimnasia con un buen pasar y con la duda del Pitu Rivero para esta noche. Antes de volver a Concordia, nos metemos con el último juego. Bahía Básquet Olímpico, también 21 horas. Javier Mendoza, Cristian Alfaro y Leandro Lescano, las autoridades. No llegó el canadiense Fraser, llega esta noche. Muy enojado con el agente de Kimani Fren y con el mismo jugador, porque después definitivamente el jugador hacía 5 meses que estaba sin entrenar. Inactivo, ¿no? Inactivo, se notaba. Y Fraser bueno, no llegó por un problema con la nieve en Toronto. Exactamente, así que no van a contar con ese jugador, el resto bien, y tratando de meter dentro de los sistemas, como hablábamos toda esta semana, a Jackson. Por el lado de Bahía, Gerson será baja después de diciembre, va a jugar lo que le resta de la temporada, lo van a operar del hombro, así que, bueno, irán a buscar algún jugador en reemplazo de él. Vuelve Materán esta noche, pero están en duda Santiago y Juan Pablo Baulet con diferentes dolencias, los dos Baulet en duda, muchos problemas para el equipo del Cepo Ginóbili, que hasta acá viene con un récord de 5 jugados y una sola victoria en lo que va de la Liga Nacional de Básquetbol. Bueno, ahora sí, nos metemos nuevamente en lo que será la final sudamericana de esta noche entre Estudiantes y Concordia, y volvemos a Concordia. Noel, estás ahí con otro protagonista, ¿no? Noel, hola. Sí, acá estamos con Lucas Victoriano. Bueno, Lucas, ¿cómo estás viviendo este momento, ¿no? El tercer juego. Y bueno, tienen que jugar hoy para poder tener la posibilidad, la chance de volver a estar mañana acá en esta cancha. Sí, la verdad es que estamos llenos de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Estamos viviendo una final inesperada para el club. Lo estamos sintiendo con el cariño de la gente. Hemos jugado cuadrangulares fuera, hemos jugado en Venezuela y nunca habíamos jugado en casa. Y la verdad que es una locura lo que estamos viviendo. Es un privilegio de poder estar en un equipo que genere este tipo de sentimientos. Y bueno, la verdad que la parte deportiva, confiado en que después de los tres partidos que llevamos junto con el de Bahía y los dos allá de finales, sabemos que el detalle está definiendo los juegos y bueno, estamos confiando en que hoy la balanza salga para nuestro lado. ¿Cómo trabajaron estos detalles que vos mencionás? ¿En qué aspectos estuvieron tratando de mejorar de cara al juego de hoy? Bueno, la verdad que por cómo se desarrolla todo esto, la parte física, los viajes largos y no sé qué más, no se puede hacer tanto trabajo en la cancha. Sí que se puede ver un poquito las estadísticas y sobre todo en la parte de scouting de videos. Por ahí se intenta corregir cosas y bueno, son igual partidos diferentes, donde mucha gente, y esto pasa históricamente, viene con un porcentaje y llega el momento de la final y cambia, para bien o para mal. Entonces hay que estar concentrado pensando que cada ataque y cada defensa va a ser una batalla y tratar de jugar mini partidos, no volverse loco en querer cerrar diferencia o empujado con nuestro público, que seguramente va a ser una caldera. Hay que tratar de estar serenos y saber que el partido dura 40 minutos y que si nosotros hacemos las cosas bien, como las venimos haciendo, mejorando algunas cositas que ya se sabe que lo tenemos que hacer, podamos llevar el partido al juego de mañana. Javi, Santi, Franco, los escucha Lucas Victoriano. Bueno, Lucas, ya has intentado llegar hasta este lugar, quizás caballo que alcanza quiere ganar. ¿Cuáles serían esos detalles, no? Ahí hablábamos con David, con Dobla, que muy muy bien nos contaba de la experiencia, de la jerarquía. Fernando Durón nos daba el equipo titular y uno ve a Guillén, Vargas, Betelmí, Echenique y Colmenares, cinco jugadores de selección venezolana, dos de los suplentes que tienen mucha participación en el banco también jugadores de selección, Diego García, que ha pasado por la selección argentina. Un equipo con mucha experiencia, con mucho recorrido, imagino que eso también influye a la hora de jugar un juego, ¿no? Sí, sin duda que influye. Creo que es determinante. Los partidos de ahora se demostró eso. Nosotros venimos peleando, y en los momentos cruciales hacen las cosas que tienen que hacer. Les sale bien, además. Y bueno, eso es un poco la experiencia que uno tiene que adquirir. Eso no se entrena, no se compra, eso se vive. Y por suerte mis jugadores lo están viviendo. Éramos conscientes desde el principio de que iba a pasar una cosa así. Llegar a los finales apretados iba a ser difícil de ganar, pero la verdad que sobre todo el primer partido nos sentimos con la sensación de que podríamos haber traído una victoria de allá. Y en el segundo partido por momento también. O sea que nosotros no estamos lejos de poder competirle a toda la potencia que es, porque la verdad que cuando uno se pone a escuchar lo que acaba de decir, a saber que el entrenador es Fernando Duró, que también tiene finales, que es una categoría de entrenador contrastada, más toda la cartera encima de dólares que tiene el plantel, nosotros no deberíamos ni enfrentar ni empezar hasta el partido. Pero como esto es 5 para 5 y el equipo está con laburo y está con hambre, tiene humildad y trabaja y no nos quejamos de nada, y si nos sacan 12 seguimos peleando, y bueno, eso la verdad que me llena de orgullo, obviamente, y sobre todo los mensajes estos que vamos recibiendo de toda la gente del básquet. Hace ratito le acabamos de poner un video a los chicos de saludos de Pepe, de Chapu, de Luis, de Leo Gutiérrez, de Garino, de Campazo, de Loco Montenegro. O sea, mucha gente que quiere sumar y que ayude, y que bueno, jugaron finales y seguramente nos pueden ayudar los más chicos, a la gente que todavía no ha vivido esto, así que ojalá que hoy podamos tirar la serie. Primero porque no queremos dejar de soñar. Segundo porque creo que merecemos ganar un partido, por favor, cómo estamos jugando. Está muy bien, está muy bien. ¿Y en cuánto sirve para vos el hecho de conocer tanto a Fernando Duró, o sea, porque también hablamos del equipo de experiencia, también tenemos que decir que Fernando es un entrenador con mucha experiencia, que ha transitado mucho, ya ha sido campeón en Venezuela, ha estado mucho tiempo con la selección argentina, bueno, te dirigió mucho tiempo él en la selección argentina. Bernardo también lo conoce mucho, Bernardo Murphy, porque fue mucho tiempo asistente de él, porque trabajaron junto en obra sanitaria y en varios equipos. ¿En cuánto sirve eso para saber leer alguna cuestión que tenga que ver con el con la táctica del otro lado? ¿O eso no cuenta? Mira, nosotros trabajamos de la mejor manera en nuestro equipo. Dentro de eso hacemos un scouting que tiene que ver un poco con la experiencia que va pasando en los partidos y las cosas que vamos viviendo. Para decirte de verdad, yo nunca me quise o creo enfrentarme con los entrenadores. Primero porque perdería a Fernando en el duelo con la experiencia que tiene y lo gran entrenador que es. Pero creo que este juego es de jugadores. Y nosotros, sí, es verdad que tenemos que poner un orden, tenemos que poner un quinteto, y tenemos que hacer cambios, tenemos que pedir minutos y tenemos un montón de decisiones. Pero al final los jugadores son los que arman todo, los que hacen todo, los que sienten, los que padecen, los que deciden muy poco tiempo. Entonces todos los entrenadores estamos en manos de ellos. Es verdad que hay que hacer un trabajo previo a que el equipo se sienta con una confianza para poder realizar determinadas cosas. En eso yo estoy muy confiado con el grupo, con lo que hicimos, y creo que Fernando también debe estar, pero no lo veo así. Y cada vez que escucho otra vez el palmaré de Fernando con el mío, no me da ganas de entrar a la cancha, pero bueno, esto es así, hay que empezar de alguna manera y hay que vivir, y estamos viviendo una experiencia única, la verdad. Tener que jugar muchos partidos de pretemporada, no solamente en el final de la Liga Sudamericana, sino en 10 días jugamos 4 partidos, de los cuales perdimos con el Instituto en el suplementario, con el espacio que teníamos ganado, contra San Lorenzo de 1, y estos 2, que también le competimos hasta el final. Obviamente nos falta un poquito más a mí y a todos los demás, algo de experiencia, y seguramente lo vamos a ir adquiriendo, pero bueno, digamos que con coraje, con valentía, vamos sufriendo esas cosas. Santi, Franco. Lucas, como jugador te destacaste en Argentina, España, Italia, ganaste un montón de medallas con la selección argentina, pero ¿dónde pones este día de hoy en el cual tendrés un lindo compromiso como es salir al frente en la cancha de Estudiantes con público que va a llenar seguramente el Gigante Verde, con la expectativa que hay en la ciudad, pantallas afuera para ver el partido? ¿Dónde pones hoy lo que se vivirá hoy ahí en el Gigante Verde dentro de tu carrera? Seguramente lo acomodaré en el futuro. Ahora mismo no estoy pensando en eso, y también como pasaba cuando jugaba. Uno no piensa en la dimensión de lo que está creando. Yo la verdad tuve la fortuna de integrar el mejor equipo de la historia reciente que yo conozco, y no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Sí que sabíamos que estábamos haciendo la cosa bien, pero yo no sabía que en el 2017 por las calles la gente me iba a seguir hablando de ese equipo. Yo sé que acá estamos haciendo algo histórico, que estamos creando una atmósfera diferente, lo que decía de la pantalla, de las entradas agotadas, con lo demás. Es increíble, y bueno, jugar una final también, sobre todo la primera experiencia como entrenador principal. Llegar a una final estaba por arriba de mi sueño. Pero bueno, esto es una carrera que espero que sea larga, ir absorbiendo todo lo que pueda, seguramente sacaré conclusiones más adelante, pero estoy disfrutándola mucho. Justo es una palabra que además los grandes deportistas, que hoy nos mandaron un video, la utilizaron todos. Disfruten, porque creo que sigue siendo un deporte, siguen siendo momentos especiales que muchas veces no vuelven más, y bueno, hay que disfrutar al máximo. Eso lo estoy intentando hacer, obviamente concentrado en lo que tengo que hacer, pero disfrutándolo en cada gesto, en cada cara que veo, en verlo en la reacción de mis jugadores, en tratar de aprender. O sea, la verdad que estoy viviendo un momento con el cuerpo técnico único. Bueno, ¿con qué soldados afrontás esta tercera final? ¿Con qué soldados? Sí, ¿con qué soldados arrancás? perdóname, ¿con qué? El quinteto, sí. El quinteto con el que salís. Ah, con el último que presentamos, con Mendoza, Rigoberto Mendoza, Alex Ubrigen, Roy Smith y David Oblas. Bueno, Luquita, lo mejor para esta noche, todos con la camiseta de Estudiantes, todos haremos fuerza, independientemente de que nosotros vamos a transmitir a esa misma hora Regatas Instituto, un lindo partido por la Liga Nacional. Estaremos pendientes de Estudiantes de Concordia, de esta histórica actuación del equipo entrerriano en la Liga Sudamericana, y que además tiene por delante ni más ni menos que el desafío de la Liga de las Américas, que tampoco es poco. Lo mejor para ustedes. Sí, también lo dejamos para adelante, patada para adelante de la Liga de Sudamérica. Ahora estamos en esto y lo estamos viviendo pleno, y es verdad que el equipo se ganó en ese lugar, y vamos a vivir y vamos a competir contra los mejores continentes, así que no es poco. Pero estamos metidos en esto, la verdad estamos confiados en poder ganar el partido de hoy, y veremos después cómo sigue esto, porque nuestra ilusión es que el sueño siga hasta la semana que viene, y que en Venezuela podamos jugar la final, digamos, el que gana es el campeón. Lo mejor para ustedes, Luca. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ahí está. Bueno, Lucas Victoriano, conversando con Noelia, con Santiago, con Franco, en un programa muy completo donde hemos tenido de todo. Nos gusta estar en todos lados, mientras esté la posibilidad de poder estar. Lo haremos siempre con gran gusto y divirtiéndonos muchísimo. ¿Qué más, chicos? Noé, bueno, te despedimos, Noé. Bueno, lindo testimonio tuvimos hoy acá en el Club de Estudiantes, y obviamente esperando que el equipo de Lucas Victoriano pueda llevarse el partido de hoy, y mañana tengamos un cuarto juego acá en Concordia. Bueno, pórtese bien a Gabriel los deberes. Siempre. ¿Cuándo? Como siempre, exactamente. Bueno, el sábado vamos a tener a las 2 de la tarde, en la pantalla de Teis Sports, un informe muy completo de esta final sudamericana. Por eso está ahí Noelia Orman, trabajando también para Uno Contra Uno Televisión. Un beso enorme, Noelia. Ojalá nos encontremos mañana nuevamente. Nos vamos a encontrar igual. Un beso enorme. Un beso, chicos, hasta mañana. Chau. Bueno, los últimos minutitos para hablar de los cuatro partidos de anoche, y para vender que el día viernes nosotros estaremos regalando entradas para Ferro y Salta, dos pares de entradas o plateas. Plateas, muy bien. Hemos subido, gracias al amigo Alexis Escordo, hemos subido el nivel para que nuestros oyentes vayan a ver un partido. Estamos regalando casi 900 pesos, ¿eh? ¡Epa! No hemos copado esto. Bueno, ¿qué partido nos regalaron anoche Quimsa y Atenas, no? De algún modo vengando lo que le pasó a Olímpico, que la última pelota se lo ganó Atenas. En este caso, un doble de Francis fue el que derivó en el 87-87 para el equipo de Silvio Santander. Sí, un doble de Francis y después el recupero de Brusino, que está jugando bastante bien, había cuenta de que tiene más minutos, no lo está haciendo bien Nicolás de los Santos. 87 para 15, 86 para Atenas, buen partido de Francis, que vino desde el banco, terminó con 21.6 rebotes, Chatman 17 y 6, Gatson 15, guarda con Gatson. Hay que ver si vuelve después de las fiestas. Increíble que haya sido una de las figuritas más difíciles del mercado, ¿no? Sí, Brusino tuvo una planilla bárbara con 14 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 4 recuperos, quedándose con la bola del final. Y Atenas de Córdoba, que está jugando bien, no se puede decir que está jugando mal, y encima sin Nico Romano, que es uno de los jugadores más importantes, el tercer goleador del equipo, el tercer rebotero del equipo. Tuvo a Cantero con 20, 4 rebotes y una asistencia. Mellince, que está de gran racha, 23 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Smith, 14. Hobson, 14 y 9 rebotes. Buena victoria de Quimsa sobre Atenas sobre el final del partido. Perdía 86-85. el doble a falta de menos de 10 segundos de Francis y después el recupero de Brusino para quedarse con la victoria 87-86. El otro que festejó de local fue Peñarol, que dominó 99-84 Comunicaciones de la mano de Zurbriggen, que tuvo un gran partido. Como no levanta cabeza, no puede ganar. 20 puntos para Zurbriggen, 5 rebotes, 3 asistencias, en un equipo que ha repartido mucho la figura. Ale Díez, 13.7 rebotes. Leiva, 13.7 rebotes. Kai Lamont, 13 puntos, 4 asistencias para él. Amoroso, lo mejor. Ryan Amoroso, con 21 puntos, 10 rebotes. Buena victoria de Peñarol, que de a poquito va levantando y va encontrando el equipo Peñarol, que venía de ganar en Salta en la última bola. 0 de 4 para el equipo de Mercedes. Y otro equipo que ganó en casa fue Hispano, 88-85, con una gran aporte de Gonzalo Torres del banco, ¿no? Con 26 puntos. Sí, señor, que fue la gran figura. 26 puntos, 7 asistencias. Obano, que siempre suma con 16. Blackwell con 11 y una buena cantidad de rebotes también para él. Las figuras de este equipo hispanoamericano, un Boca que se presentó sin Matthew Dogs, que ya lo cortó, está buscando un reemplazante. Shear, 25, Fotio Lambrópulo, 17 y 9 rebotes, lo más importante para el equipo de Gustavo Fernández. El golpe visitante vino de la mano de Obras Básquet, que se impuso 88-77 sobre la Unión de Formosa, obviamente de la mano de sus extranjeros, Kemp, Valdelicio y Liz. Y, sí, 28 puntos para Kemp, iba así, con la cantidad de extranjeros que tiene, sí. Si no juegan bien, el equipo está en problema. 28 puntos para Kemp, 8 rebotes, 2 asistencias. 18 para Valdelicio con 8 rebotes. 24 para Liz, 5 rebotes. Pero lo más importante fue haber dejado en 77 a la Unión de Formosa, que no contó con Yang ni el reemplazo de Yang. Jugador importante para el equipo de Randela. Lo está sintiendo muchísimo la Unión. Muchísimo, sí señor. 19 puntos para Elsen, 15 para Maldonado con 2 asistencias, 14 para Alejandro Constant, 5 rebotes y 6 asistencias para el exjugador de Obras Sanitarias. Así que esos fueron los 4 partidos del día de ayer, con una victoria visitante. Se trae un puntazo de visitante de Obras, que había arrancado con 2 victorias de local y después se había perdido con San Martín y con Regata, pero ahora con esta victoria recupera bastante bien. Nos vamos, no nos queda más tiempo, ha sido un lindo programa de Concordia y Corrientes, nos reencontramos mañana. Bueno, dale, nos encontramos mañana, tendremos testimonio del partido de hoy, hablaremos de lo que pasó en Concordia, y te recordamos que el sábado vamos a las 14 con 1-1 en la pantalla de TIC Sport. Un beso para todos, chau. Auspició 1-1 Radio Nadir, copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil, colectora 1400.